Ayer a la mañana, de golpe, simultáneamente, en muchísimas, en casi todas las provincias del país, llegó por la vía del mensaje de WhatsApp un afiche hecho por nosotros, pero con un agregado no puesto por nosotros. El afiche, muchos lo han visto seguramente, dice: la izquierda renueva sus fuerzas en provincia de Buenos Aires, Manuela Castañeira, está la foto de Manuela. Y le agregaron una frase haciendo alusión a una cuestión sexual, ¿no? Una cuestión machista, que no la voy a repetir al aire, como para jugar con, para ensuciar de alguna manera la campaña nuestra y dando a entender de que nosotros, o sea, ese truco en la imagen quería dar la idea de que nosotros mismos estamos haciendo esa campaña. Y para generarle que se juegue con una suerte de chiste machista, así, una cosa completamente repudiable. Así que nosotros salimos a denunciarlo esto porque ya se había dado que había una suerte de chistes hace un mes atrás sobre este tema, pero ahora fue algo organizado desde algún sector, porque es imposible que algo de alguna manera se replique simultáneamente en todo el país por teléfonos celulares, si es que esto no está pagado. Claro. Por algún sector. Hay una intencionalidad ahí que se detecta. Hay una intencionalidad política de enchastrar la figura, el prestigio. Justo usas la palabra enchastrar, bueno. Pero bueno, pero por otro lado también es como que le sale un poco mal la jugada, ¿no? Porque ensucian y a la vez también están difundiendo, ¿no? Es como que suman a la campaña. Está bárbaro que la respuesta sea inmediata, pero digamos, terminan también haciendo circular más el nombre. Sí, nunca es bueno que uno sea conocido de una manera negativa igual, ¿no? Sí. El ejemplo de esta semana fue muy claro con el tema de Devido. La izquierda correctamente no votó la expulsión de Devida, denunciando que era un circo electoral del macrismo, y eso dio mucha prensa a la izquierda, pero yo te digo concretamente que en la calle, yo estuve ayer acá en City 50 y había un sector de las clases medias platenses vinculadas al macrismo que se acercaban a insultarnos activamente a la izquierda por eso. Entonces, la exposición, lo mejor no es que uno se exponga por cuestiones de este tipo, sino con las propuestas que uno tiene, con las ideas que uno tiene. Pero, no, lo más llamativo de todo es que, igual, o sea, lo bueno de todo es que muchos sectores salieron a repudiar ese ataque machista, en particular compañeras vinculadas a la lucha feminista, al movimiento de mujeres salieron a repudiarlo. Claro. Víctor Hugo Morales ayer lo repudió. En el programa A la Noche. Me llama la atención que algunos sectores de la izquierda no han salido a repudiarlo, no sé por qué. Nosotros siempre repudiamos cuando hay un ataque a un compañero de otra fuerza política. Sí. Así que no quiero pensar mal, pero me llama la atención nada más. Así que invitamos a todo el mundo a repudiarlo, porque son antecedentes malos que cuando la izquierda empieza a crecer, sí, aparecen todas estas. Aparecen estas cosas que no sabemos de dónde vienen, ¿viste? No, y además lo llamativo, Eric, que tiene que ver también con que esto que decías vos, empezó a circular por todo el país, es una campaña que está enfocada sobre toda la provincia de Buenos Aires y que entra a circular de esa manera, al menos, nada, llama la atención. Sí, es impresionante porque no lo desligo un poco de todo lo que está pasando con la izquierda, que a la izquierda le echan la culpa de que hayan ganado a Macri por votar en blanco. Sí. Le echan la culpa de que cierran las fábricas en Argentina. Le echan la culpa de que Devido... Debido. Un voto. ¿Cuántos tiene a la izquierda? Claro. Sí, y no, ahora, no voy a hacer la diferencia. Gracias a esta campaña contra Manuela. Es decir, hay un problema acá que es político, que tiene que ver con que la izquierda es la que se está plantando contra el ajuste del gobierno, la que lo denuncia, la que tiene una postura política no contaminada por la corrupción, y como está creciendo mucho, empiezan a atacarla. Yo no lo desligo de esto, y también de lo que te decía, de que me llama la atención que algunas fuerzas cercanas no salgan a repudiar este hecho, ¿no? Entonces, yo hago público acá un llamado a todos los sectores democráticos de la sociedad, que nos den una mano, ¿sabes con qué? Con fiscalizar la elección. Porque acá hay una cuestión de que hay sectores que no quieren que nosotros alcancemos el piso del 1,5% en las PASO del 13 de agosto. Entonces estamos llamando a todo el mundo a que se acerque, a ayudarnos, a fiscalizar en las elecciones para que la boleta de Manuela Castañeda esté en todas las mesas. Porque eso es lo que se quiere evitar, que nosotros logremos pasar las PASO, cuestión que nosotros consideramos que estamos muy cerca porque la presencia de Manuela es muy fuerte, en la calle hay una recepción muy buena, y porque esta idea que Manuela está transmitiendo todos los días en cada lugar donde está, que es que la paguen los empresarios, que la ajuste, que lo paguen los empresarios, está de alguna manera siendo simpatizada por muchos sectores de trabajadores. Bueno, Eric, te agradecemos la comunicación, no queríamos dejar de aclarar esta situación, y bueno, estamos en contacto, te agradecemos. Bueno, no, la verdad que muchas gracias por preocuparse por esto, porque está bueno que no queden de alguna manera como cosas naturalizadas.